No, sí, lo sé perfectamente. Que no llego. Que no llego a hacer todo lo que quiero. Bueno, todo lo que quiero. Que no llego, vamos, que no hay tiempo. O que no me interesa. Es que no tengo tiempo. No es cuestión de prioridades. ¿Qué pasa? ¿No quieres grabar tu disco? Mira, que no. Queda igual. El tiempo vuela, el tiempo se va. Ay, yo es que necesito días de 48 horas. No, los querría de 52, de 87, 69. Lo que quiero es quedarme aquí y ya está. Y que pase la vida. Me da igual, como sea. Eso es lo mismo al final.